Hemos conversado acerca de ese árbol que se conoce por sus frutos, separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, lo que conversamos ayer, Horacio. Pero hoy día dice el autor, para que lleve más fruto. Y coloca un texto que está en San Juan 15:2, que si usted ha notado, prácticamente estamos analizando San Juan capítulo 15, algunos textos solamente, porque es mucho lo que aparece como comentario. Pero él dice, para que lleves más fruto. Aquí hay una cuestión que quizás va a llevarnos a algunas reflexiones. Porque el texto puntualmente dice, todo pámpano, no dice toda vid. Dice, todo pámpano, que es el que depende de la vid, que en mí no lleva fruto, lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y tienen que venir, me vienen a la mente las ideas de las podas. De improviso uno dice, yo voy a podar un árbol, voy a podar una rosa, y corta, y corta, y corta. Pero no es así tan simple. Uno lo ve simple porque la persona ya tiene experiencia, ¿no es cierto? Es un jardinero que ha trabajado muchos años y sabe qué cortar. Y a lo mejor uno dice, pero ¿por qué corta esta rama? No, esta le está impidiendo que realmente dé la flor, el fruto que está esperando que el dueño dé. Eso dice el texto. Dice, en otras palabras, o sea, si en realidad eres, o eres, voy a hacer énfasis, si eres, entonces llevará el fruto de eso que eres. ¿Y qué fruto es? Que lleve más y más fruto. Porque separado de él nada podéis hacer. 15:2, vuelvo a insistir sobre esa idea, que lleve un fruto, y él dice perfectamente, dice, que el que no lleva fruto, lo quitará. Y de hecho hay muchas expresiones en la Biblia cuando Cristo se acercó a un árbol, ¿no es cierto?, allí, a una higuera, no encontró fruto, ¿y qué pasó con ella? La maldijo, y eso fue una forma de expresar lo que iba a pasar con un pueblo que no llevó fruto. O sea, yo lo encuentro, por decirlo de una manera, triste. Porque al final del camino, ¿qué sucede? Toda la vida tratando de simular algo y no llevar fruto significa que al final Cristo va a cortar. Porque Él precisa que llevemos fruto. Y sabes esto, que cuando se lleva fruto, se crece. Crece la persona. Porque cuando se lleva fruto, tú tienes que compartir. Y compartiendo, se crece. Y se crece en el Señor. Bueno, veo aquí en esto que el Señor nos está diciendo, que aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Veo aquí la idea de desarrollo, de plenitud. El Señor siempre espera mucho más de nosotros. Es posible que nos conformemos con algo. Ya llegué al tope, ya no puedo dar más. Pero ese es nuestro pensamiento. El pensamiento del Señor es diferente. Él sabe que nosotros podemos ascender mucho más todavía. Y eso es lo que el Señor desea y puede ayudarnos a lograr. Por eso que lo que el Señor Jesús dice acerca de que separados de mí nada podéis hacer, nos está poniendo en el camino correcto, porque cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, el Señor nos puede llevar a alturas que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado, no han estado en nuestro pensamiento. Pero, lógicamente, que siendo discípulos de Él y glorificando al Padre para que eso no, al llegar a la altura, no nos mareemos y nos caigamos, todo eso nos libre el Señor. Y es lo que, como hemos dicho anteriormente, el Señor desea para nosotros. El Señor a veces tiene que llevarnos a lugares de prueba también, de manera que seamos purificados. Es allí donde somos limpiados. Y a veces cuando el Señor permite ciertas pruebas, nosotros reaccionamos en forma diferente, porque decimos, el Señor se olvidó de nosotros, nos dejó solos, nos ha abandonado, no se preocupa. ¿Cómo puede decir que nos ama? Y es precisamente en ese momento cuando el Señor nos está limpiando, está permitiendo que la escoria salga, cuando nos hace pasar por el crisol, allí se quema la escoria y sale lo bueno de nosotros. Entonces, todo eso es obra del Señor. El Señor no nos ha abandonado. El Señor está con nosotros. Lo que pasa es que desea que hayan ciertos cambios que de otra manera no se producirían. No sé si tú has escuchado, Horacio, la expresión que hay un camino angosto, y la Biblia lo menciona, el camino ancho y el camino angosto. Ahora, lo interesante, Horacio, es que lo ese he camino... Leído. Sí, no, no he ido. Eso que aparece allí, ese camino, es el camino al cielo. Pero ese camino al cielo está rodeado de algunas pruebas. Y para llegar al camino, ese camino angosto, hay que pasar por la puerta estrecha. Y por la puerta estrecha. Ahora, ¿qué estamos diciendo con eso? Porque alguien puede decir, oiga, si yo quiero ser un buen cristiano, entonces tengo que estar lleno de pruebas. Me parece que no es la idea que presenta el autor. Pero a veces, y te digo, en las más de las oportunidades, en realidad, la prueba te ha llevado a reflexionar sobre el hecho de que soy o no soy cristiano. ¿Estoy bien con Dios? ¿Qué pasa? Y no necesariamente te viene una prueba porque estás o no estás con Dios, porque estas son cuestiones que uno tiene que reflexionar. Pero Dios, cuando coloca una prueba, no es para que suframos, no es para separarnos de Él, sino para que aprendamos a depender de Él. Ahora, yo creo que no siempre el Señor pone pruebas. Lo que sucede es que el Señor a veces permite algunas cosas, permite que sucedan algunas cosas en nuestra vida, suceden cosas porque nosotros nos metemos en problemas. El Señor permite ciertas cosas. Ahora, ¿sabes? Que nos quejamos mucho, nosotros los cristianos nos quejamos mucho de las pruebas. Pero dime, ¿acaso en la vida común y corriente, acaso no hay pruebas? Dime, para tener un título, está lleno de pruebas, se sacrifican, pasan noches completas sin dormir, uno tiene que hacer trabajos, tiene que hacer una cantidad de cosas y no se queja, ¿eh? para ascender en un trabajo a veces. En la Biblia encontramos la idea de que nosotros somos soldados de Jesucristo. Bueno, y en el ejército, para prepararlos para la batalla, los hacen pasar por una cantidad de pruebas también. Los sacan temprano en la mañana, con frío, los hacen pasar por el agua, por el barro. ¿Por qué? Porque lo están preparando para la guerra. Nosotros también estamos en guerra en este momento. Y sin embargo, a veces nos quejamos tanto por las pruebas y no nos damos cuenta que el Señor está permitiendo alguna de esas pruebas de manera de purificarnos, de capacitarnos y de ayudarnos a crecer. Ahora estamos tratando de colocar estos ejemplos porque la lección habla, el estudio, la guía de estudio habla de que en realidad tenemos que llevar más fruto. O sea, supongamos que hay una gran viña, ¿no es cierto?, y dio maravillosos frutos. Pero ¿qué hace luego el dueño? La vuelve a recorrer y empieza a cortar ciertas ramitas que no van a servir o no van a dar el fruto que precisa o ya lo dieron. No sé, eso lo ve un técnico. Pero normalmente cuando uno vuelve a ver una viña después o preparada para el periodo de que dé su fruto, está prácticamente pelada. No hay hojas, no hay nada. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero de improviso empiezan a aparecer las hojas, se comienza a florecer, se ve un verdor maravilloso y ahí aparece el fruto. Pero antes tuvo que pasar algo. Por eso que decíamos que de alguna manera Dios nos coloca o permite pruebas para que podamos aprender las lecciones de la vida y aprender la dependencia de Él. El autor colocó algo bien fuerte, dice, mirando hacia atrás, ¿qué lecciones deberías haber aprendido de esta experiencia, de una experiencia que pasó quizás alguien? Pero más importante todavía, ¿las aprendiste? Mira, quizás colocando un ejemplo así bien práctico, de improviso el médico te dice, mire, usted tiene tal enfermedad, no voy a colocar ninguna, pero tal enfermedad, ¿qué es lo que hace uno? La pregunta, ¿y qué es esa enfermedad? ¿De qué viene? ¿Cómo va? ¿Hay remedio? Y luego quizás se va a la internet, coloca la enfermedad, el nombre, la analiza, y ve los casos, cómo se han dado. Al final, tú apareces aprendiendo mucho de esa enfermedad. Así es. Y de esa experiencia incluso puedes compartir con otras personas. Alguien te dice, sabe que tengo un malestar, sabe que vaya al médico porque yo tuve algo parecido, y le relata su experiencia y va creciendo, miré esto, miré lo otro, estudié esto y me di cuenta que estas situaciones son así. El otro día, entre paréntesis, conversaba con un colega y me decía que él aprendió mucho de la enfermedad de uno de sus parientes. Porque ahora tú sabes que hay formas de saber lo que le está ocurriendo al cuerpo por dentro. Está el escáner, pero hay otras formas también de mirar muy, muy de cerca el organismo, ¿no es cierto? Y él dice, increíble, cuando me explicó el médico las funciones, dónde estaba el problema, cómo descubrieron el problema, ¿no es cierto?, pero de una forma maravillosa. Ahora, ¿qué se hace después que se descubre el problema? Bueno, Dios aplica la disciplina. Y dice la Escritura que el padre madruga para castigar a su hijo, no porque no lo ama, sino porque lo quiere. Entonces, la prueba es, de alguna manera, es la experiencia más rica para reconocer que en Cristo tenemos solución a todos nuestros problemas. Vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana.